¡Hala para allá, Dolly! ¡Hala con ella! ¡Hala! ¡Hala! ¡Va! Bueno, Si quieren oír, señores, el testamento un pasiego, hijo de Miguel Fernández, nieto de Pelayo el viejo, que murió ni tru ni mus sin hacer testamento, dejaba muchas ovejas, muchos campanos y un perro. También dejaba un cabrito donde amasaban el queso, que tajadas, que cuajadas, comelas que yo me muero. El día de San Miguel se marchó a vender a Oviedo, entró por un templo alante. No faltó quien le diría, mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que vas a morir, sin saber cómo ni cuándo. Al mi nieto Felipe, así es el que más le dejo, la colodra y la pizarra, y el hasta del allí viejo. A mi viejo Cafelisa, 100 besos que la vendrán, 100 años después de muerta, gloriosa recibirá. Hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala,